eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que anden de mí, antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Yo le voy a pedir ahora a todos los hermanos que nos pasemos todos acá al altar. Santo eres, Señor, aleluya. Si en tu caminar has encontrado tropiezo, si en tu caminar no se te ha sido fácil, aleluya, y no sabes dónde ir y no sabes qué escoger, si a veces en la mente vienen pensamientos negativos, santo eres, Señor. Hoy el Señor te dice, yo soy el buen pastor que su vida dio por las ovejas, aleluya. Y nosotros representamos, Señor, aleluya, cada oveja. Santo eres, Señor, de que el Señor habla en esta parábola. Santo eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Padre bueno, Señor, por permitirme, Señor, adorarte. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, bendecir tu nombre. Santo eres, Señor, aleluya. Señor, mira a cada hermano, Señor, aleluya, que está en este lugar, Señor. Santo eres, Señor. A lo mejor hemos tenido tropiezo para llegar a este lugar, Señor. A lo mejor el enemigo ha puesto diferente, Señor, trampa, Señor, para que nosotros no lleguemos a este lugar, Señor, aleluya. Pero tu misericordia, Señor, tu amor, Señor, nos ha permitido, Señor, estar aquí adorándote, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por estar en mi vida, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya. El Señor, aleluya. En Juan 14:6. Santo eres, Señor. Aleluya. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre. Santo eres, Señor, si no es por Él, aleluya. Santo eres, Señor, para Dios no hay nada imposible. Santo eres, Señor, aleluya. Lo único que nosotros tenemos es que creerle al Señor, adorar al Señor, aleluya, para que el Señor siga haciendo milagros y prodigios. Santo eres, Señor, aleluya. Lo que Dios nos ha prometido, hermanos, Señor, aleluya, cuesta de nosotros, Señor, el sacrificio que nosotros le demos al Señor, aleluya. Santo eres, Señor, cuando nosotros empezamos a adorar, cuando nosotros empezamos a bendecir su nombre, aleluya, los demonios tiemblan, los demonios se tienen que ir, aleluya, porque ellos no tienen potestad sobre nosotros, aleluya. Santo eres, Señor. A lo mejor llegar aquí, hermano, no ha sido fácil, aleluya. A lo mejor yo buscar palabras, Señor, aleluya, para yo estar aquí parada, no ha sido fácil. Santo eres, Señor, pero nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, aleluya, nosotros tenemos que agarrarnos de Jesús, buscar la palabra, porque esta palabra es vida. Santo eres, Señor, y de ella brota, santo eres Dios, aleluya, lo que nosotros necesitamos, a veces por las circunstancias de nuestras vidas. Santo eres Dios, aleluya. Nos paramos y, Dios mío, ¿por qué tantas cosas negativas? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si estoy tratando de servirte me pasa esto a mí? Aleluya. Santo eres, Señor, aleluya, porque a veces primero cogemos, caminamos y eso nos va y nos olvidamos que dejamos a Jesús sentado nos seguimos caminando con Jesús, aleluya. Santo eres Dios. Después que estamos en la puerta, que el problema, la puerta se sigue cerrando y no podemos entrar, es que miramos dónde está Dios. Lo dejaste sentado, no seguiste caminando con Él, no seguiste preguntando si esa era la respuesta, no seguiste preguntando si ese era el camino que había que coger, aleluya. Santo eres Dios. Te adoramos, Señor, aleluya, porque a veces el camino se nos vea fácil y todo nos está saliendo bien, hermano, hay que tener cuidado. Santo eres, Señor, aleluya. Esto no es un camino rosa, santo eres, Señor, aleluya. Es un camino angosto donde a veces hay espinas, donde a veces hay que llorar, donde a veces hay que gritar, aleluya, pero tenemos que ir a Dios, aleluya. Santo eres, Señor, para que Él vaya al Padre. Santo eres, Señor, y ruegue por nosotros. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Mi alma te adora, mi alma te bendice, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya, porque tú vas a derramar una porción, Señor, de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque yo lo creo, Señor. Gracias, Señor, porque yo creo en tus promesas, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque venimos a humillarnos ante tu presencia, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque vengo a humillarme ante tu presencia, Señor. Santo tú eres, Señor, santo tú eres, Señor, santo tú eres, Señor, aleluya. Hermano, en tu alabanza, Señor, aleluya. En tu alabar a Dios, santo eres, Señor. Hermano, hay poder de lo alto, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. A veces nosotros no nos explicamos, Señor, aleluya, por qué nos pasan tantas cosas. Santo eres, Señor, aleluya. En nuestro caminar, santo eres, Señor, y a veces tenemos que pasar por diferentes procesos. Santo eres, Señor, pero cada proceso de nuestra vida, hermano, tiene una recompensa bien grande. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Dios. Santo tú eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Señor. Santo, santo, santo, santo tú eres, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. A ti sea toda gloria, Señor, aleluya. Señor, abre las puertas de los cielos, Señor, aleluya. Y derrama lluvia fresca, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, Señor, aleluya, por estar con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estar en mi vida, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, imagínese, santo eres, Señor, aleluya. Que esas puertas, Señor, aleluya, que abra el Señor, se abre para cada uno de ustedes. Y van a entrar ante la presencia de Dios. ¿Qué usted le daría? ¿Qué usted le daría al Señor? Aleluya, santo eres, Señor, aleluya. Imagínese lo santo eres. Cierre sus ojos y transpórtese, Señor, a santo eres, Señor, aleluya. Transpórtese ante la presencia del Señor, aleluya. A veces el enemigo nos imagina muchas cosas por la mente. Tú no puedes. Santo eres, Señor, aleluya. El Señor te ha dado tanto. Santo eres, Señor, para en un momento quitártelo. Aleluya, mentira del diablo. Santo eres, Señor. Si Dios te ha prometido algo, si Dios te va a dar algo, te lo va a dar en abundancia. santo eres, Señor, y aunque a veces nosotros no le somos fiel al 100%, Él permanece fiel. Aleluya, mi alma te adora, Dios, mi alma te bendice, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Pero hermano, a veces tenemos que abrir nuestros labios, santo eres, Señor. A veces tenemos que abrir nuestros labios, santo eres, Señor. Y que por nuestros labios, Señor, aleluya, salgan palabras positivas. Salgan palabras, Señor, aleluya, que aunque estemos pasando por diferentes procesos, santo eres, Señor. El enemigo tenga que decir y decir, manda otro ejército, porque ya el mío no puede con esa persona. Aleluya. Manda otra categoría, santo eres, Señor, de los demonios, porque ya nosotros no podemos con ella. Le hemos dado de todo. Aleluya. Le hemos tirado con todo. Aleluya, aleluya. Y aunque ha caído, pero no se ha derrotado. Santo eres, Señor. Y eso es lo que nosotros le tenemos que pedir cada día a Dios. Aleluya. Aunque caemos. Aleluya, porque no somos perfectos, aleluya. Pero que no nos derrotemos, no nos demos por vencidos. No le abremos las puertas al diablo y decirle ganaste. No, sino que el mío hace 2000 años ganó en la cruz del Calvario, aleluya. Por el sacrificio que hizo por mí, por el sacrificio que hizo por ti, aleluya. Que eso esté presente cada día de nuestra vida. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Gracias, Dios, porque a veces una simple palabra, hermano. Una simple palabra, santo tú eres, Señor, aleluya. Te puede mantener de pies. Santo eres, Señor, o te puede derribar. Santo eres, Señor. Por eso nuestra confianza. Por eso nuestra confianza tiene que estar 100% en el Señor, aleluya. Aunque vengan pruebas, aunque vengan circunstancias, santo eres, Señor, que nosotros no entendemos. Santo eres, Señor, aleluya. Nosotros digamos, Señor, mi confianza está en ti, santo eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Esta semana no ha sido fácil para mí. Santo eres, Señor, aleluya. Te bendecimos, Señor, aleluya. Porque el enemigo se ha inventado muchas cosas. Santo eres, Señor, aleluya. Pero hubieron días que yo me desperté de madrugada. Santo eres, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor. Y yo le decía, Señor, yo trabajo. Santo eres, Señor, y me siento cansada, aleluya. Pero si tú quieres que yo ore, aunque no tengo fuerza, hermano, de estar arrodillada, santo eres, Señor. Yo cogí la inclinación en mi misma cama, santo eres, Señor, de estar como si estuviera arrodillada. Y ahí mismo me arropé, porque como decía el pastor, a veces hace mucha calor y en esos momentos le da frío a uno. Santo eres, Señor, aleluya. Y lloraba y yo le decía al Señor, santo eres, Señor, aleluya. Si yo te he sido fiel, yo he tratado de dar el 100, porque esto me quita el sueño. Porque el problema que tengo ahora mismo, que yo sé que no es mi problema, yo sé que yo hice las cosas bien, santo eres, Señor, porque ahora Acueducto le dio con que tengo una deuda de $3,000. Santo eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Hermano, y me tuve que levantar a llorar, y entró algo en mi cuerpo que yo sabía que no era de Dios. Santo eres, Señor, porque el enemigo a veces lo que quiere es que tú te turbes. Y que tú pongas entonces, en vez de orar, en levantarme a orar como Dios quería, en pensar en el problema, en pensar en la circunstancia, santo eres, Señor, y robarte la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Santo tú eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. mi esposo se levanta y me ve llorando y me dice: ma, uno llora cuando tiene un hijo enfermo, uno llora cuando se le ha muerto alguien, pero por el problema del agua tú no se supone que estés llorando. Santo eres Dios. Hermano, yo me tuve que arrodillar en la sala de mi casa y yo decirle gracias a Dios, aleluya, porque mi esposo, que no le sirve a Dios, aleluya, me estaba diciendo: hello, despierta, ese problema no es tuyo, ese problema es el cual no tienes que llorar. Santo eres, Señor. Y decirle a Dios que entrara a mi hogar y me diera esa paz, hermano. Y Dios me dio esa paz. Santo eres, Señor, aleluya. Cuando yo fui el miércoles, santo eres, Señor, ellos me dicen que ellos no ven justificación a mi problema. Santo eres, Señor, aleluya, que tengo que ir frente a un juez. Santo eres, Señor. Al otro día llegó el pastor al negocio y yo le estaba contando por encimita y me dice: el Señor te llama a preocuparte. El Señor no nos llama a preocuparnos por problemas que no sean de un hermano, de nuestra misma, como me decía el pastor, que no sea tu hermano, pero por una mentira del enemigo. Santo eres, Señor, aleluya. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Santo eres, Señor, sino ponernos en las manos del Señor. Santo eres, Señor, aleluya, y confiar en el Señor. Hermano, yo llegué al otro día y me puse a orar y yo le dije al Señor: aunque en la tierra no se haga justicia, santo eres, Señor, aleluya, aunque yo tenga que pagar ese dinero, santo eres, Señor, aleluya, el enemigo me lo va a tener que devolver con creces, aleluya. Si yo tengo que pagar ese dinero, santo eres, Señor, aleluya, yo sé que el enemigo me lo va a tener que devolver. Santo eres, Señor, aleluya. Y estuve desde el lunes hasta el jueves por llamar a mi pastora y decirle: no me puedo parar al frente. Santo eres, Señor, aleluya, porque mi angustia era tanta, hermano. Pero cuando uno nos levantamos y hacemos la voluntad de Dios, santo eres, Señor, aleluya, y ponemos nuestros problemas, santo eres, Señor, en las manos de Dios, santo eres, Señor, el enemigo tiene que huir, y tiene que huir y desaparecerse, como uno lo ve en los muñequitos. Santo eres, Señor, aleluya. Así mismo tiene que hacer en nuestra vida. Santo eres, Señor, aleluya. Cogí fuerza, hermano, y le dije: no voy a llamar a mi pastora. Santo eres, Señor, aleluya, pero yo sé que el Señor hoy tiene una gran bendición para mi vida. Santo eres, Señor, aleluya, porque no restando eso, santo eres, Señor, aleluya. Ayer me pasó algo que se supone que no me pasara. Santo eres, Señor, aleluya. Cuando me pasa eso, santo eres, Señor, aleluya, a mí me da migraña. Santo eres, Señor, aleluya. Yo decía: Señor, santo eres, Señor. Llamo a los pastores por la mañana y le digo que no voy porque tengo el dolor de cabeza ya, y ya tengo el dolor. Santo eres, Señor, aleluya. Mi esposo me dijo: cierra el negocio más temprano y sube y descansa. Santo eres, Señor, aleluya. Cerré el negocio una hora antes. Mi mamá me llevó comida. Santo eres, Señor, aleluya. Y el dolor se fue. Yo dije: nada, sigo de pie y voy a hacer el culto de altar. Santo eres, Señor, aleluya. Por la mañana, cuando por la madrugada me tuve que levantar, una cosa que nunca me había pasado. Santo eres, Señor, aleluya. Y la sensación de migraña ya estaba en mi cuerpo. Santo eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. A veces por eso te digo que una palabra, hermano, una simple palabra cambia todo. Santo eres, Señor, aleluya. Cuando a mí me dio el dengue, santo eres, Señor, aleluya, el Señor me dijo en mi cuarto: si te he dado poder y autoridad, santo eres, Señor, para que declare, Señor, aleluya, que lo que me estaba molestando se iba de mi cuerpo aquella vez. Santo eres, Señor, aleluya. Por la mañana cuando me levanto a orar y le digo, Señor, me siento mareada, ya me siento con las ganas de vomitar sin haber comido, me va a dar el dolor de migraña, santo eres, Señor, aleluya. A lo mejor ya mi pastora está en la iglesia, si la llamo a la casa ya es tarde, santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, empecé a adorar a Dios en mi cama con mis ojos cerrados sin levantarme. Santo eres, Señor, el cuerpo me dio un dolor, hermano, que yo no podía moverme. Y yo le decía, y la mente luchaba, porque la mente decía, pues llama o llega tarde o envía a tu esposo que vaya donde el pastor y le diga que tú no vas a poder llegar temprano. Santo eres, Señor, aleluya. Y mi mente empieza a batallar, hermano, porque era una batalla. Y a veces eso nos pasa frecuentemente a nosotros. Santo eres, Señor. Y nos dejamos que la batalla nos gane. Santo eres, Señor. Cuando el Señor nos ha puesto en nuestras manos, cuando el Señor nos ha puesto en nuestros labios palabra de autoridad y palabra de poder, santo eres, Señor, aleluya. Cuando el enemigo te ve que tú estás, tienes dolor, pero voy para adelante. Tienes dolor, pero no me voy a quedar acostada. Tienes dolor, pero me voy a parar, me voy a poner de pie. Y aunque me tenga que vomitar en la iglesia, santo eres, Señor, aleluya, para que se me quite el dolor, santo eres, yo voy a coger mi parte, santo eres, Señor, aleluya, hermano, yo siento la presencia de Dios, santo eres, Señor, el Señor quiere trabajar en esta iglesia con poder, santo eres, Señor, aleluya, y a veces nos intimidamos, santo eres, Señor, aleluya, por cualquier palabra, por cualquier situación, santo eres, que vemos de frente, nos intimidamos, santo eres, Señor, y hoy el Señor te dice, santo eres, Señor, yo soy el buen pastor, que por el buen pastor su vida dio por las ovejas, santo eres, Señor, si el Señor entregó su vida por ti y por mí, santo eres, Señor, aleluya. Ya con esa palabra, santo eres, Señor, yo entendí. Yo entendí que yo tengo las de ganar. Santo eres, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora. Mi alma te bendice, Señor, porque a veces el enemigo no quiere poner. Yo tengo esto, si yo tengo este otro problema. Si el Señor me ha permitido tener esto, ¿qué palabra de aliento tú le estás dando a esa persona? Si a lo mejor esa persona va para decir, mira, tengo este problema, y tú le tengas que decir, confía en Dios que Él hará. Santo eres, Señor. No contarle el problema que tú tengas. Santo eres, Señor, aleluya. Y eso es lo que ha puesto el enemigo en mí. Santo eres, Señor, aleluya. Me ha querido llenar de cargas. Santo eres, Señor. Me has querido llenar de problemas, santo eres, Señor, para callar mi boca. Porque cada persona, santo eres, Señor, que entra al negocio, santo eres, Señor, que me va a decir un problema, yo le doy una solución que el Señor ha hecho en mi vida. Porque el Señor ha bregado de mí de manera especial que yo no tengo cómo agradecerle al Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Así que, hermano, yo lo que le exhorto, santo es, en este día, santo eres, Señor, aleluya. Santo Señor, que el Señor tiene muchas, muchas promesas para nosotros. Santo eres, Señor, aleluya. El Señor ha prometido ser tu guía y dirigirte paso a paso de tu vida. Santo eres, Señor, aleluya. Si nosotros nos ponemos en las manos de Él, si nosotros dejamos, santo eres, Señor, santo eres, Señor, que el Señor sea quien dirija nuestra vida. Santo eres, Señor, aleluya. A veces, santo eres, Señor, en nuestro caminar, Señor, aleluya, hay altas y hay bajas. Santo eres, Señor. Y a veces cuando estamos en las bajas, santo eres, Señor, el enemigo empieza a maquinarte en tu vida. Santo eres, Señor. Ya Dios te utilizó a ti, ya Dios te trazó lo que te iba a trazar, ahora ha puesto otras personas en el caminar, santo eres, Señor, aleluya, que esas personas son las que van a coger el camino. Ya ahora te resta sentarte y quedaste sentado. Santo eres, Señor. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Santo eres, Señor, aleluya. Porque como yo decía un martes, santo eres, Señor, aleluya. Nuestro cuerpo tiene cada una función, aleluya. No importa que seamos grandes, no importa que seamos pequeños. Santo eres, Señor, aleluya. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Santo eres, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya, mi alma te adora, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios. Y cada una de nuestras adoraciones hacia el Señor, aleluya, es un dardo. Santo eres, Señor, aleluya. Para destruir al enemigo, santo eres, Señor. Tu adoración, porque a veces llega desanimado, porque a veces llega cansado, santo eres, Señor. Y guarda silencio, aleluya, aleluya, porque tienes una batalla en tu mente. ¿Para qué vas a adorar si Dios no lo vas a escuchar? Mentira del diablo, santo eres, Señor, aleluya, porque cada vez que tú abres la boca y sea una adoración, aleluya, humillante, santo eres, Señor, el Señor abre las puertas de los cielos. Santo tú eres, Señor, aleluya, y recibe tu adoración, aleluya. Así que, hermano, abra su boca y empiece a adorar a Dios, aleluya. Santo tú eres, Señor. Aleluya, limpia, Señor, nuestra mente, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí como poderoso gigante, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, santo tú eres, Dios, aleluya. Gracias, Señor, por permitirme adorarte, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor, santo eres, Dios, santo eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Santo, santo, santo, santo, santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Si le voy a decir algo a algún hermano, santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor, si antes de ustedes aceptar al Señor, santo eres, Señor, aleluya. Usted tenía un gigante, santo eres, Señor, aleluya. Que era el que no le dejaba, santo eres, Señor, aleluya. Dar el paso de fe, el paso de aceptar al Señor como único y exclusivamente Salvador. Santo eres, Señor, aleluya. Y si ese gigante se le ha levantado de nuevo, santo eres, Señor, aleluya. Percátese, santo eres, Señor, de matarlo, no de derribarlo solamente. Santo eres, Señor, aleluya. Porque en nuestro caminar a veces ese gigante se levanta, santo eres, Señor, como si tuviera poder sobre nuestra vida. Como si tuviera autoridad sobre nuestra vida, santo eres, Señor, aleluya. Y vamos a la palabra del Señor y oramos, santo eres, Señor, y leemos la Biblia, santo eres, Señor, aleluya. Y de momento sentimos, ay, lo derribé. Pero no piense que lo derribó, piense siempre que lo mató, siempre piense que ya se murió, que ya se fue, que ya el Señor lo llevó, que ya el Señor está con usted como poderoso gigante. Santo eres, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Santo tú eres, Señor, gracias, Señor. Santo tú eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Santo tú eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. Yo le voy a pedir a Sara. Santo eres, Señor, aleluya, que vaya donde Mirna. Santo eres, Señor, aleluya. Y le dé un abrazo. Santo eres, Señor, aleluya. Mirna, tu gigante está derrotado. Santo eres, Señor, aleluya. Confía en Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Y Él hará. Santo tú eres, Señor. Santo tú eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Yo le voy a pedir a Beba, santo eres, Señor, aleluya. Que vaya donde mi tía Sonia, santo eres, Señor, aleluya. Hermano, yo esto no lo programé, santo eres, Señor. Aleluya, santo eres, Señor, aleluya. Y que le dé un abrazo y que le diga, santo tú eres, Señor, aleluya. Tu gigante, santo eres, Dios, está derrotado, santo tú eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, el Señor no se equivoca, santo eres, Señor, aleluya. El Señor ha dicho aquí, santo eres, Señor, aleluya, que por un abrazo, santo eres, Señor, aleluya. Muchas personas van a ser libertadas, santo eres, Señor. Muchas personas van a ser sanadas, santo tú eres, Señor, aleluya. Por tan solo, santo eres, Señor, aleluya. Un abrazo, santo eres, Señor, porque no es la persona que te está abrazando, santo eres, Señor, sino es Dios que te está diciendo, nunca te he abandonado, siempre he estado contigo, santo eres, Señor, aleluya. Si no me ves en tu caminar, si no me ves que me estoy moviendo, santo eres, Señor, es porque te estoy llevando en mis brazos, santo tú eres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te bendice, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, mi alma te adora, Señor. Santo eres, Señor, mi alma te da gracias, Señor, aleluya. Te da honra, Señor, aleluya, porque solamente, Señor, tú te la mereces, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, porque aunque somos pequeños, Señor, aleluya, en ti somos grandes, Señor. Gracias, Señor, aleluya, porque en ti, Señor, tenemos poder, Señor. Gracias, Señor, porque en ti nosotros tenemos autoridad, Señor, aleluya. Gracias, Dios, gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, mi alma te adora, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Señor, santo eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por estar en este lugar, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Hermano, ni usted no se imagina, santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Y me incluyo, nosotros, santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, no nos imaginamos. Santo eres, Señor, lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Santo eres, Señor, lo que Dios tiene para esta iglesia. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Señor, aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor, aleluya. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Señor, gracias, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. Santo eres, Señor, mi hermano, váyase con esta palabra. Santo eres, Señor, aleluya. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, Santo eres, Señor, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pasto. Yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Santo eres, Señor, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Y nunca dejes, Santo eres, Señor, que ese gigante del pasado, Santo eres, Señor, se levante en el presente. Santo eres, Señor, aleluya. Si no busques la palabra de Dios, Santo eres, Señor, que en ella fluye, que es viva. Santo eres, Señor, aleluya. Y tírele el dardo. En vez del enemigo tirarle el dardo a usted, tíreselo usted a él para que usted vea cómo huye de la presencia de Dios, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya, porque el enemigo no se puede resistir, Santo eres, Señor, a la presencia del Señor, aleluya. Pero cuesta de nosotros, Santo eres, Señor, aleluya, que alcemos nuestra voz, que abramos nuestros labios, Santo eres, Señor, aleluya, y alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor, aleluya. Santo eres, Señor, aleluya. La bendición de Antiel ya pasó. Santo eres, Señor, preocupe usted hoy por la bendición de hoy. Preocúpese por la bendición que Dios va a derramar en este lugar hoy. Y que tú y yo, Señor, Santo eres, Señor, aleluya, hermano. Usted y yo somos quien vamos a provocar. Santo eres, Señor, aleluya. Que esas puertas de los cielos sean abiertas. Y que esa unción y que ese poder, Santo eres, Señor, aleluya, sea derramado sobre cada uno de nosotros. Santo eres, Señor, aleluya. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. Santo eres, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, vamos a ponernos en pie. Aleluya. Vamos a matar un gigante en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a pedir a mi hermana Beba que pase por aquí. Mi hermana Sara que pase por aquí. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a orar. Para que no se sane la migraña hoy, sino se vaya para siempre en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a orar. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Vamos, el que tenga algo, levante su mano, aleluya. Y vamos a agarrar el gigante y no lo vamos a derribar hoy, lo vamos a matar hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Usted va a cerrar sus ojos. No mire para el lado, no me mire para el lado. Cierre sus ojos en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a orar. Aleluya. La migraña esa se va. El problema suyo se va en el nombre de Jesús. Aleluya. El gigante no se va a caer simplemente al suelo. Usted va a agarrar, aleluya, la espada y va a agarrar al gigante. Alabado sea el nombre de Dios. Y le va a cortar la cabeza de cuajo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Hasta hoy llegaste. Hasta hoy llegaste, alabado sea el nombre de Dios. Declaramos palabra de Dios, declaramos sanidad. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Declaramos prosperidad. Levantamos que Dios va a levantar, que Dios va a restaurar, que Dios va a transformar cosas que hasta ahora el diablo había tomado que son tuyas. Dios te las va a devolver y te las va a devolver al doble. Dios te las va a devolver con creces. Alabado sea el nombre de Dios. Declaramos, aleluya, que un diablo muerto no puede con un Cristo que resucitó al tercer día, que está levantado, que está sentado a la diestra del Padre. No puede, hermano, aleluya. Oh, Masama, aquí, Abasua. Del nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Declaramos que el gigante está muerto, no derrotado, no caído en el piso, sino que está completamente muerto en el nombre de Jesús, aleluya. Que no tiene parte ni suerte con nosotros, que no se levanta más, aleluya. Gloria a Dios, levanta tus manos bien alta al cielo, aleluya. Y dile: Dios, Dios, lo creo, lo creo, lo creo. El gigante se fue, el gigante se fue, el gigante fue destruido. Porque tú me has prometido, tú me has dado bendición. Porque tú estás conmigo como poderoso gigante, aleluya. Gracias, maestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Declare su milagro en esta mañana. Declare su milagro en esta mañana. Declare su milagro en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Declare su milagro en esta mañana. Declárese libre. Declare, aleluya, lo que Dios ha hecho. Gloria a Dios. El diablo no puede entorpecer la obra de Dios. Aleluya. Él no tiene poder para entorpecer lo que Dios ha levantado, lo que Dios ha restaurado. Él no tiene poder ninguno. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Te adoramos, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A todo lo que le estaba molestando a usted, hoy usted le ha puesto un sello. Aleluya, usted le ha puesto un sello por medio del Espíritu Santo. No vuelve a tocarlo, no vuelve, aleluya, no vuelve a acercarse a usted. Aleluya, lo que le estaba molestando, lo que se levantó contra usted, no vuelve a acercarse más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Aleluya. Estamos como mal coordinados. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora sí. El Señor les bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. ¿Están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Están alegres, están gozosos de estar en la casa del Señor hoy. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar a ese Rey de Reyes. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. El Salmo 24, 7, 10 dice: alzaos puertas vuestras cabezas. Amén. Y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a estar puestos en pie, vamos a adorar al Señor con gozo, con nuestras manos. Aleluya. Vamos a decirle: Señor, tú eres Rey, tú eres Rey. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, Señor. Proclamamos, Señor. Aleluya. Tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Cuán asombrosa son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano. No hay nadie como tú, nadie como tú, no hay nadie como tú, nadie como tú. la tierra debajo de ella declara, tú eres él, tú eres él, tú eres él, yeah, yeah. Tú eres él, tú eres él. Cuán asombrosa sos, sí, Señor. Nadie se compara a ti, Señor. Nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie como tú. No hay nadie. Nadie como tú. Aleluya. Qué grandes son tus obras. Grande es tu poder. Porque grande, porque grandes son tus obras. Grande es tu poder, el poder, el cielo, cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres. Porque grande, porque grandes son tus obras. Sí, Señor, grande es tu poder. ¿Cómo son? El cielo y la tierra debajo de ella declaran. Tú eres él, tú eres él, yeah, yeah. Tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres él, tú eres. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que eres la única razón de mi adoración. Aleluya. Eres el motivo por el cual nosotros llegamos, aleluya, a la casa de Él para adorarle. Él es el motivo, aleluya, por la cual nosotros nos levantamos con gozo y con júbilo cada día, aleluya, añorando, aleluya, poder abrir nuestras bocas y adorar al Señor, aleluya. Él es el motivo de nuestra adoración. Él es el motivo, aleluya, aleluya, aleluya, del gozo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Él nos ha dado una esperanza, una esperanza, una esperanza, aleluya, de que un día veremos su rostro. Él nos ha dado la esperanza, aleluya, que aunque aquí pasemos por vicisitudes y pasemos por problemas y pasemos por situaciones, aleluya, nada se compara a la gloria venidera, aleluya, el cual, aleluya, se ha de mostrar en nosotros. Aleluya, aleluya. Y por eso, aleluya, no nos podemos cansar de adorarle. No nos podemos cansar de servir al Señor. Aleluya, aleluya. Porque realmente, amado, nada se puede comparar a Él. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Esperanza, mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay voz en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, eres tú. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. ¡Aleluya! Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabo, te alabo, te adoro. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo te alabo, yo te adoro, te alabaré. ¡Aleluya! Te glorificaré. ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Mi buen Jesús! ¡Oh, sí! Te alabaré, te glorificaré. Jesús, oh, aleluya, te alabaré, gracias Señor, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré. Jesús, aleluya, oh sí, Señor, te adoro, Señor, oh aleluya, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te exaltaré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te exaltaré. Te alabaré. Te lo diré. Jesús. Aleluya, aleluya. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Vamos a bendecir, a continuar bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a decirle, Señor, te bendeciré. Te bendeciré, Señor, por siempre. Aleluya. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Te bendeciré, por siempre, te bendeciré, por siempre. Por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, por siempre, te bendeciré. Te bendeciré por siempre, te bendeciré, te bendeciré. bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, bendice el nombre del Señor! ¡Bendice el nombre del Señor! ¡Aleluya! Te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Adóralo. Te bendeciré con tu corazón, te bendeciré con tu alma, adora al Señor por siempre, por siempre. Te bendeciré, yo te bendeciré, Señor, yo te bendeciré por siempre. Siempre, aleluya. Oh, sí, adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. Bendice al Señor. Bendice al Señor con tu corazón. Bendícelo con toda tu fuerza. Si Él te ha dado tanto, Él te ha dado tanto. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Aleluya. Oh, sí. Yo te bendeciré, Señor. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré, mi Dios. Aunque venga la prueba, aunque venga la enfermedad, Señor, yo te bendeciré. Nada me apartará de ti, nada me quitará de mis labios. Yo podré adorarte, yo te bendeciré, Señor. Yo te bendeciré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Yo te cantaré. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón. Con mi corazón. Te bendeciré por siempre, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, glorificado es el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay una alabanza preciosa. Gloria sea el nombre del Señor, que dice: envuélveme en ti. Aleluya. Aleluya. Y lo más que anhelamos es estar en esa presencia del Señor. Amén. Un Dios que nos arrope en su amor, que nos abrace. Gloria a Jesús. Aleluya. Nos mantenga en ese lugar secreto. ¿Cuánto anhelan estar en ese lugar? ¿Cuánto anhelan estar en ese lugar del Señor? Aleluya. Aleluya, santo. Hay que procurarlo. Aleluya, hay que anhelarlo. Estar en ese lugar secreto del Señor. Aleluya. Hay un Dios que me ama. Me arropa en su amor. Y brazos me cambia y es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí y que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Me arropa en su amor. Me arropa en su amor. Y en sus brazos me cambia. Y es donde quiero estar. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Dígaselo al Señor. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en tu presencia, Señor. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Díselo al Señor. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, en tu presencia, envuélveme en ti, en tu amor, Señor, envuélveme, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, Señor, envuélveme en ti. Señor. Muéveme en ti. Vuélveme, vuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Llévame al lugar, Dios, al lugar secreto para estar allí. Que me hagas como tú. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti, envuélveme en ti, llévame, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú, envuélveme en ti, envuélveme. Envuélveme en ti, llévame, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí, que me hagas como tú, envuélveme en ti, Señor, envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Envuélveme en ti. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Bien, vamos a adorar al Señor. Mediante nuestra ofrenda vamos a cantar el coro cuando Faraón dejó ir al pueblo. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que vamos a todo el que pueda estar de pies con nosotros, vamos a cantar este coro. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a, gloria a Jesús, vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que haga oración por esta ofrenda que vamos a darle al Señor en estos momentos. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, porque ha llegado la parte de recolectar la ofrenda, mi Dios, donde, Padre, te pedimos que seas tú glorificándote a través de esta ofrenda, Padre. Yo te pido, mi Dios de la gloria, que tú también le suplas al doble, mi Dios, al triple, a todo aquel que ha dado, mi Dios, de lo que tiene, Padre Santo, que ha dado, mi Dios, también sin poder, Jehová, que tú le dupliques, mi Dios, esta ofrenda, Padre. Y yo te pido, mi Dios de la gloria, que tú en salud, mi Dios, en salud, le multipliques también a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios de la gloria. Así que declaramos esta ofrenda bendecida en tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.

Está también con nosotros Julio Morales García. Amén. Dios te bendiga, varón. María y Valentín. Amén. Gloria a Jesús. Yulimar Morales. Dios te bendiga, joven. Marimar Morales. Amén, gloria a Jesús. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. Dios les bendiga y nuestro pastor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Poderoso Jesús. Realmente nos sentimos contentos con cada uno de los hermanos, las visitas que nos acompañan en esta ya tarde. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Los voy a invitar a que estemos puestos en pie. Busca la palabra, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Primera de Reyes queda antes de Segunda de Reyes, así que no se va a perder. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Primera de Reyes 14, del 1 al 6. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Quien lo encontró, diga amén. Quien no lo encontró, pida misericordia. Gloria a Jesús. Aleluya. No la pidieron, pero están buscando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Veo un mover de páginas por ahí. Todavía. Lo bueno es que no se va a perder. Está en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboán, cayó enfermo, y dijo Jeroboán a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboán, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así, así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Y aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Gloria sea el nombre de Cristo en esta mañana, aleluya, por esta palabra. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y que Dios me dé sabiduría, me dé inteligencia. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, para poder trazarla como Él quiere que la tracemos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, vamos a orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre Santo, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad, Padre. Mira esta palabra, Señor, aleluya, que hemos leído en esta mañana, Señor, la cual tú pusiste en mi corazón, Dios mío, aleluya. Yo te pido, Padre, por esta palabra, Señor, que no torne atrás vacía, Señor, aleluya. Padre, que sea como espada de dos filos, cortando para adelante, para atrás, para todas partes, Señor, aleluya. Padre, pero lo que te pido, Señor, es que tú hagas lo que tienes que hacer con nosotros, Padre. Que tú trabajes con nosotros, Dios, aleluya, Padre. Porque tu iglesia espera, Señor, aleluya. Hay unas promesas, Señor. Hay una palabra dada a esta iglesia, Dios, aleluya. Y estamos esperando en ti, estamos confiando en ti, Dios mío, aleluya. Y yo te pido en esta mañana, Dios, que esta palabra, Señor, taladre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor. Trata con cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Puede sentarse, mi hermano, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y verdaderamente, mi hermano, aleluya, a veces cuando estamos enfermos, la medicina no nos gusta. Hay algo que no nos gusta de la enfermedad y es la medicina, ¿verdad? Las inyecciones, las pastillas, el líquido a veces que nos dan deseo de ir al baño a botar todo lo que hemos comido, aleluya, nos molesta, gloria a Dios. Y a veces la palabra tiene que trabajar como medicinas para nosotros. A veces, aunque no querramos, aunque no deseemos, la palabra viene a veces fuerte, a veces viene como pulgante. Alabado sea el nombre de Dios. Los de mi generación saben lo que es pulgante, ¿verdad? Los jóvenes no saben lo que es eso, mi hermano, aleluya. ¿O cuántos jóvenes saben aquí lo que es un pulgante? ¿Verdad que a uno solo? Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús. Cuando usted comía algo y le caía mal, enseguida la vieja de uno o la abuela de uno decía, le cayó algo malo, vamos a tener que darle un pulgante. Y a veces uno no sabía si la enfermedad era más mala o la medicina era más mala que la enfermedad. Porque cuando nos daban el pulgante ese, no salíamos del baño en todo el día completo. Si habíamos podido con tu dólar jugar y hacer muchas cosas abajo, mi hermano, cuando nos daban el pulgante se acababa el juego, se acababa, aleluya, todo, teníamos que ir al baño. Y usted sabe qué, aleluya. Pero a veces es necesario. Y a veces es necesaria la palabra fuerte. A veces es necesario que el Señor nos tome y nos diga, muchacho, párate aquí que necesito hablar contigo. Necesito dialogar contigo. Que sabes una cosa, hay unas promesas para el pueblo. Yo quiero hablar en esta tarde acerca de Jeroboam. Jeroboam fue un hombre que en el tiempo de Salomón fue llamado para reinar sobre Israel. No fue en el tiempo de Roboán, el hijo de Salomón, fue en el tiempo de Salomón. Salomón adquirió sabiduría, Salomón tuvo uno de los reinos más grandes que existe. Salomón, dice la palabra, aleluya, que 300 hombres era su guardia. Y esos 300 hombres simplemente llevaban un escudo de oro cada uno. Eran 300 escudos de oro que se paseaban. Cuando Salomón salía, aleluya, a pasearse por el reino, aleluya, iban 300 hombres con 300 escudos de oro. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que imagínese cómo sería la vestimenta de estos hombres. ¿Cómo sería, mi hermano, la guardia, los guardias que están allá en Inglaterra, aleluya, que usted los ve que cambian de guardia y todo, no comparaban con la guardia que tenía Salomón? No comparaba, aleluya, con el templo, no comparaba con el palacio que tenía Salomón, no comparaba con el trono donde Salomón se sentaba, gloria a Dios. Pero Salomón se corrompió, dice la palabra, con tantas mujeres, con tantas esposas, más de 1,000 esposas y concubinas tenía el hombre, alabado sea el nombre de Jesús, y empezó a adorar diferentes dioses, y Dios, aleluya, no, aleluya, no le da su gloria a nadie. La gloria de Dios tiene que ser la gloria de Dios. El caminar con Dios tiene que ser el caminar con Dios. Y cuando caminamos con Dios, tenemos que andar como Dios manda que caminemos. Aquí, mi hermano, aleluya, Dios no nos da puntos para nosotros trazar cómo caminar. Dios nos dice que tenemos que andar en santidad, que tenemos que buscarlo a Él, que tenemos que allegarnos a Él. De una forma especial y poderosa tenemos que servirle en espíritu y en verdad. Salomón se corrompió, Dios, aleluya, se molestó. Y Dios envía un profeta donde Jeroboam, aleluya, estaban solos los dos, aleluya. El profeta iba con una capa nueva, gloria sea el nombre de Jesús. Eso se encuentra en Primera de Reyes 11, del 29 al 33, para el que toma nota, gloria sea el nombre de Jesús, o el que quiera verlo, aleluya. Estaban el profeta y Jeroboam solos, aleluya, y el profeta andaba con una capa nueva, y el profeta cogió su capa nueva y la arrancó en 12 pedazos, aleluya, y le dijo a Jeroboam, mira, toma esto, estos 10 pedazos te pertenecen a ti, Dios va a dividir el reino de Israel y te va a dar 10 tribus a ti y le va a dar una sola tribu al rey, aleluya, que va a quedar descendiente de David, alabado sea el nombre de Jesús. Dios llamó a Jeroboam con un llamado de parte de Dios, con un llamado fuerte, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y Jeroboam atendió a la voz del Señor, tuvo que escaparse, huir, porque Salomón se enteró de esta situación. El hombre se escapó y cuando llegó Roboán, el hijo de Salomón, aleluya, hubo una reunión porque era tanto los taxes que se pagaban, o sea, los impuestos que se estaban pagando, que ya el pueblo no podía, no soportaba más. Aleluya. Y el hijo de Salomón, en vez de usar la sabiduría de los viejos, aleluya, se juntó con los jóvenes de su misma edad, aleluya, y pidió consejo, aleluya, y el consejo fue malo. Y el consejo fue que le iba a poner más contribuciones, le iba a poner más cargas, aleluya. Y el pueblo, aleluya, dijo, no tenemos que ver nada con la casa de David. Y Jeroboam fue hecho rey. Pero quiero decirle algo. Cuando Jeroboam fue hecho rey, Dios no hace las cosas a medias. Dios le dijo a Jeroboam, y lo puede buscar en la Biblia, si tú andas en mis estatutos y si tú andas como mi siervo David, y si tú andas haciendo las cosas como yo quiero que las hagas, andando en las cosas que yo voy a establecer tu casa. ¿Qué significa establecer tu casa? Significa que Jeroboam, la descendencia de Jeroboam, iban a ser reyes sobre Israel por un tiempo. Porque acuérdese, hay una promesa para el rey, para la tribu de Judá. Va a salir un rey de la tribu de Judá y sabemos que pronto viene, ¿verdad? Conocemos ese rey que pronto viene, se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Dios le habló claramente a Jeroboam, le dijo, mira, mientras ande en mis estatutos, mientras ande como tienes que andar, yo voy a establecer tu casa. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de parte del Señor? ¿A cuántos Dios nos ha hablado? Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero usted perdone, el diablo no descansa las 24 horas del día ni los 7 días de la semana. Usted se va al sueño, a usted de vez en cuando se le olvida orar, a usted de vez en cuando se le olvida leer la palabra, a usted de vez en cuando, ¿verdad? No todo el tiempo. De vez en cuando se le olvida, aleluya, orar, leer la palabra, ayunar, pero eso es de vez en cuando, no es todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? Al diablo no se le olvida la agenda que tiene en contra suya. De día y de noche, como estaba la nube de Jehová, aleluya, y Dios está dispuesto de día y de noche las 24 horas del día, aleluya. Así está el diablo buscando la forma de sacarle a usted de donde Dios le prometió y de lo que Dios le dio a usted para que usted poseyera. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted me cree en esta mañana? ¿Usted me está siguiendo en esta mañana? Eso era para decir un amén bien grande, pero aleluya, me conformo. ¿Usted me está siguiendo en esta mañana? Gloria a Dios. El diablo le va a hacer la guerra. El diablo no se va a sentar pensando que Dios tiene un ministerio para usted, que Dios lo va a levantar grandemente, que Dios va a ser un príncipe, una princesa de usted, que Dios le dio vida eterna, que Dios ha puesto cosas en sus manos para hacer, y Dios le va a dar el talento, Dios le va a dar, mi hermano, el poder, la autoridad para usted poder hacerlo. El enemigo, aleluya, no sabía nada de usted hasta que la palabra salió del profeta, hasta que Dios le habló a usted, hasta que algo vino a su vida. El enemigo no sabía, alabado sea el nombre de Dios. Y cuando el enemigo se entera de lo que Dios tiene con usted, aleluya, va a guerrear contra usted. ¿Qué tiene que ver esto con Jeroboam? Jeroboam recibió unas bendiciones del Señor. Jeroboam recibió un reino. Jeroboam se sentó en un trono como un rey. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que Dios le dijo se cumplió en Jeroboam. Las promesas de parte de Dios se cumplieron en él. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Aleluya. Recibimos bendiciones de Dios, recibimos un llamado de Dios, recibimos algo de Dios, aleluya. Y siempre en un momento dado el enemigo va a venir con la duda. El diablo va a venir a tu casa, te va a tocar a las puertas, te va a echar el brazo y te va a decir Dios, aleluya, como dijo mi hermana Avani, aleluya. Gloria a Dios. Y yo lo tomé como que Dios estaba confirmando lo que yo iba a hablar, aleluya. Hay gente que Dios le habló hace años atrás, y hace años atrás Dios los usó, Dios trabajó con ellos, Dios se glorificó en sus vidas, Dios hizo cosas grandes con ellos, pero hoy se sentaron porque piensan que ya el ministerio, que ya lo que Dios tenía para ellos se acabó, Aleluya, yo quiero decirte en esta mañana, lo que Dios empezó contigo todavía no lo ha terminado. La gloria que Dios te dio, aleluya, atrás todavía no se compara con la gloria que Dios te va a dar más adelante. El poder que Dios te dio atrás no se compara con el poder que Dios va a poner en tus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos en los postreros tiempos. La iglesia grita, estamos en los tiempos postreros. Pues grite también que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Mire, se dejó llevar. Aleluya. Dice la palabra que también buscó consejo. Aleluya. El cristiano tiene que saber dónde busca el consejo. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos que saber dónde buscamos el consejo. Y el consejo no lo busque porque se ponga corbata el hermano, porque use camisa de manga larga y se vea bonito. No busque el consejo por eso. No se deje llevar por las apariencias. A veces los cristianos estamos buscando apariencia. Y conforme a las apariencias hablamos con la gente, mi hermano, aleluya. Usted sabe una cosa, en una ocasión un pastor tenía un problema, aleluya. La iglesia no echaba para adelante. La iglesia no crecía, había problemas en la iglesia, aleluya. Y él se pasaba orándole al Señor: Señor, soy yo, es la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Señor, soy yo, si soy yo, quítame. O si es la iglesia, brega con ella, pero haz algo, dime, estoy en duda, no sé qué está pasando. Aleluya. Y usted sabe que no llegó un profeta, no llegó un evangelista, se le metió un borracho en la iglesia. Un borracho imprudente, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y mientras se estaba haciendo el culto, aleluya, que hubo un momento de oración, el borracho decía: yo tengo algo que decir, yo tengo algo que decir, aleluya. Y él mandó a los ujieres y dijo: calmen a ese hombre, tranquilícelo. Calmen al borrachito ese, déjelo un tranquilo. Alabado sea el nombre de Dios, que se siente, a ver si podemos terminar el culto. Aleluya. Y de nuevo el borrachito se sentaba un rato, pero volvía de nuevo: yo tengo algo que decir, yo tengo algo que decir, aleluya. Y tanto estuvo hasta que el pastor me dijo, tanto estuvo hasta que le dije: diga lo que tenga que decir. Alabado sea el nombre de Dios. Y el borracho se levantó y le dijo: Dios me dice que el problema no es la iglesia, aleluya, ni es usted, alabado sea el nombre de Dios. El problema es que el diablo quiere destruir la obra que el Señor está haciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Un borracho, mi hermano. Aleluya. Jesús dijo en una ocasión que si la gente no lo alababa, hasta las mismas piedras iban a alabarlo. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. ¿Qué te estoy diciendo yo? Hay momentos, mi hermano, aleluya, en nuestra vida, aleluya, que no hemos ido a una iglesia, pero alguien, aleluya, al lado nuestro nos ha dicho algo, nos ha dicho una palabra, porque hay un propósito grande de parte de Dios para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Que nos hemos puesto un disfraz. Aleluya. Aquí viene lo malo. Nos hemos puesto un disfraz. Nos hemos puesto el disfraz de religioso. Nos hemos puesto el disfraz de cristiano. Nos hemos tirado a una esquina y hemos dejado de hacer la obra de Dios. Hemos dejado de hacer el trabajo de Dios. Aleluya. Porque yo estoy en prueba, porque yo estoy pasando por dificultades, he dejado de hacer la obra de Dios. Y me he detenido en el caminar. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Mire, Jeroboam pidió el consejo y le dijeron: bueno, hazte un templo, ponte dos becerros ahí, aleluya, hazte un culto, gloria sea el nombre de Dios, y dile: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Aleluya. Porque no confió en la palabra que Dios le había hablado. Cuando Dios te habla una palabra, no importa lo negativo, no importa lo que se levante, no importa, aleluya, qué diablo utilice, el mismo diablo, qué demonio, qué hijo, aleluya. Porque hay unos hijos cristianos que son más hijos del diablo que el mismo diablo. Voy a decir la palabra correcta: cristinos. No son cristianos. Aleluya. El trigo y la cizaña crecen juntos. Aleluya. No tenga, aleluya, el pensamiento, el trigo y la cizaña crecen juntos, pues yo estoy aquí en la iglesia y allá afuera está la cizaña. La cizaña está aquí adentro también. La cizaña está entre medio de la gente de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Los peores consejos muchas veces los dan hermanos a otros hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la sin hueso, por la carne, por las apariencias. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y ya es tiempo, mi hermano, de que cuando vayamos a aconsejar, primero nos aconsejemos a nosotros. Busquemos el consejo de Dios primeramente nosotros y después demos el consejo. Porque si tú mismo no puedes arreglar tu casa, si tú mismo no te puedes aconsejar, no abras la boca, muérdete la lengua cuando vayas a decir algo. A menos, mi hermano, aleluya, que estés viviendo como tienes que vivir, entonces dale un consejo a otro. Pero yo no puedo dar consejo, yo no puedo llevar la palabra, yo no puedo decir nada cuando yo no la estoy viviendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi hermano, y yo puedo estar toda la noche aquí danzando por todo esto, gritando, alabando, hablando lenguas y haciendo un montón de cosas. Me sudo hasta más no poder, aleluya. Pero Dios no me va a dar a mí nada por lo que yo brinque y lo que yo haga ahí. Dios me va, aleluya, a señalar a mí por los frutos que yo tenga. Y el primer fruto se llama amor. Y ese amor se convierte en paciencia, en benignidad, en templanza. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está buscando, mi hermano, que los cristianos se quiten el disfraz. Estamos disfrazados de gente que ama. Estamos disfrazados de gente que tiene templanza. Estamos disfrazados de muchas cosas. Pero cuando llega la prueba, el disfraz se nos cae en el piso. Alabado sea el nombre de Dios. Y demostramos lo que somos. No para el mundo, sino para los que le sirven a Dios. Aleluya. Jeroboán dañó todos los muñequitos. Lo que Dios quería hacer con Jeroboán, él mismo lo dañó. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no sabe de gente así, no conoce a nadie así de esa forma. Aleluya. No conoce a nadie que Dios le haya dado una promesa, que Dios le haya dado una palabra y esté en una esquina. Aleluya. Cántate un corito. No puedo. ¿Cómo? Yo estoy pasando por una prueba. ¿Cómo voy a cantar un corito? Estoy pasando por una prueba. Predica. Yo estoy pasando por una prueba. ¿Cómo voy a predicar? Estoy angustiado. Estoy desolado. Aleluya. Pero si no fuera por el Señor, estuviera muerto. ¿Usted no ha oído ese estribillo? Le dicen que lo que le falta es decirle: me estoy muriendo de cáncer, estoy aquí derrotado, acabado, destruido, pero si no fuera por el Señor estuviera muerto. ¿Qué Señor ni Señor? Será por el diablo que lo tiene amarrado. Alabado sea el nombre de Dios. El que está en Cristo tiene victoria. El que está en Cristo puede andar en medio del fuego, puede andar en medio de las aguas. El que está en Cristo, ningún arma forjada prospera contra él cuando usted lo va a creer. Alabado sea el nombre de Dios. Yo soy cristiano, usted es cristiano y usted cree que es salvo. Pero usted no puede creer que usted se va a sanar. Usted no puede creer que Dios lo va a prosperar. Usted no puede creer que Dios resuelve sus problemas y sus situaciones. Usted no lo cree. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Aleluya. Te disculpa, mi hermano, aleluya, pero esto no es por tener, o sea, por yo pararme aquí, predicar y ser pastor, yo no voy para el cielo. Por la mujer mía cantar ahí, tocar la guitarra, no va para el cielo en ningún momento. Por los hermanos cantar, no van para el cielo. Hay que dar un fruto. Hay que ser diferente. Hay que meterse con Dios. Hay que darle el corazón a Dios. Hay que demostrar que lo que Dios nos prometió todavía sigue en nosotros. Aunque el mundo te diga que en qué paró lo que Dios te dijo, qué pasó contigo, aleluya. Como decía el salmista, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras mucho, porque enseguida llegan los hermanos. ¿Y dónde está Dios? ¿Y lo que te prometió Dios? ¿Y qué pasó? Aleluya, ¿por qué te quitaron el carro? ¿Por qué te quitaron la casa? ¿Por qué te quitaron aquello? Usted no tiene hermanos así, ¿verdad? A usted nunca un cristiano se le ha acercado para decirle: ¿por qué estás mal? Si se supone que tú estás en Cristo, ¿por qué estás mal? Aleluya. Porque pasamos por momentos de angustia, porque pasamos por momentos difíciles, aleluya. Pero el que nos llamó nos prometió, aleluya, que Él había vencido al mundo, que en el mundo tendríamos aflicciones, que tendríamos pruebas, tendríamos dificultades, pero Él había vencido el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿De quién me tengo yo que pegar? De Él, no de lo que habla el mundo. Aleluya. Porque hoy en día viene uno y te dice: no, no, mi hermano, usted con palabras positivas, usted echa para adelante. Te diga que usted es bueno, que usted es grande, que usted lo puede, que usted es esto, que usted es lo otro. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Agarran una fea y le dicen: di que eres linda, y eres linda. Alabado sea el nombre de Dios. Pero hay un refrán por ahí, dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Aleluya. Aquí el que hace la diferencia en nosotros no es la palabra positiva, es que la palabra que se escribió ahí es palabra de Jesucristo, es palabra de nuestro Dios. Es que si Él dijo que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿quién soy yo para decirle a Dios que yo estoy enfermo? Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora no me malentienda, gloria a Dios, porque hay gente que si uno habla así dicen que ya uno es de la superfe. Aleluya. Pero cuando a mí me da un dolorcito, cuando a mí me da algo, aleluya, yo miro hacia la cruz, aleluya, y veo un hombre que fue destrozado por causa mía, y veo un hombre, aleluya, cuyas heridas están sangrando, y veo un hombre que fue molido, mi hermano, un hombre perfecto, fue molido en esa cruz. ¿Cómo puedo decir yo que me duele algo? Aleluya. Aunque me duela, digo que no me duele, porque Él me va a restaurar, Él me va, aleluya, a llevarme a donde tiene que llevarme. Y si morimos, somos de Él. Y si vivimos, somos de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y si me muero de la enfermedad, yo quiero morir como murió Eliseo. Gloria sea el nombre de Dios. Eliseo murió de la enfermedad, pero mi hermano, los huesos tenían unción. Aún después de muerto, los huesos tenían unción, de tal manera que cuando llevaban en medio de una guerra, estaban llevando un cadáver, aleluya, y arreció la guerra de nuevo, tiraron el cadáver, cayó en la tumba de Eliseo, los huesos tocaron el cadáver, aleluya, y el hombre salió vivo corriendo, porque todavía había unción. Después de muerto, había unción en esos huesos. Aleluya. Usted, mi hermano, aleluya, antiel fui a un sitio y vi un cuadro, no lo vi con mis ojos, pero lo vi en mi espíritu y en mi alma y en mi mente, aleluya. Yo estaba hablándole a una persona y hablándole a esa persona, y había otra persona cerca, aleluya, que todo lo que yo decía lo tergiversaba, gloria a Dios. Y yo veía a esa persona como con una capucha negra y así, como los muchachos cuando hacen el drama aquí, aleluya, y aparece Satanás, aleluya. Yo lo veía a la persona con una capucha negra y una cosa así, aleluya, con que Dios ha dicho, con que Dios esto, con que Dios lo otro. Porque es que nosotros venimos al mundo a sufrir, aleluya, gloria a Dios. Yo no vine al mundo a sufrir, mi hermano, aleluya, a menos que sea por la causa de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Pero yo no voy a estar en una esquina sufriendo, aleluya, sin poder predicar la palabra, sin poder llevar el mensaje, sin poder decirle a la gente que Cristo es la solución. Jeroboam dañó su futuro. Jeroboam, mi hermano, dañó su futuro. Aleluya. Dejó a Jehová y empezó a vivir como religioso. Y hay cristianos dentro de la casa que están dañando su futuro. Hay cristianos dentro de la casa que están viviendo como religiosos y no como cristianos. Que cualquiera viene y le dice algo y se lo creen, alabado sea el nombre de Dios. Cualquiera viene con una profecía y se la creen, aleluya. Yo quiero decirte algo, la Biblia dice que nosotros tenemos que probar los espíritus, aleluya. Mire, hay gente que se ha casado sin ser la voluntad de Dios, con una pareja que no era su pareja, y ya tiene que quedarse así, aleluya. Ahora no venga, no, mire que ese no era mi pareja. Olvídese de eso, se casó, aguante. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay gente que se ha metido en negocios, se ha metido en cosas porque alguien ha dicho una palabra y se mueven conforme a esa palabra que esa persona ha dicho. Hermano fulano tuvo la culpa de que yo fracasara. Hermano, el profeta fulano tuvo la culpa de que yo pasara por esto. Y yo te pregunto a ti, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo en ti cuando el varón te trajo la palabra? Silencio, ¿verdad? ¿Cómo hacemos silencio? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en ti cuando aquel varón o aquella varona, al que fuera, te trajo la palabra? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No, la Biblia no dice que los profetas, ni el pastor, ni aquel, ni el otro. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yo pregunto, cuando cometiste el error, ¿dónde estabas tú y dónde estaba el Espíritu Santo? Porque se supone que tú eres templo del Espíritu Santo. Se supone que Él habita en ti. No, no que se supone, es que tiene que habitar en ti y tiene que habitar en mí, alabado sea el nombre de Dios. Así que cuando algo viene que no es de Dios, algo te tiene que dar. Tiene que haber un rechazo, tiene que haber algo, aleluya, a menos que te guste la idea que te están trayendo. Porque hay gente que le traen ideas y enseguida, esto es de Dios, esto es de Dios. Acuérdese del amigo mío que le dije, aleluya, que le dijeron, tiene salida, y inmediatamente dejó el trabajo. Aleluya. Le dijeron, tiene salida, y como él quería dejar el trabajo, enseguida que le dijeron salida, él no preguntó de qué es la salida. Aleluya, y dejó el trabajo. Y en vez de un trabajo, tenía entonces tres part-time para poder pagar las deudas, porque dejó el trabajo, pero se quedó con las deudas. Porque si Dios te dice a ti algo, lo que Dios te dice, Dios te va a bendecir en medio de lo que te está diciendo. Si Dios te dice, sal al desierto, como le dijo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto los zapatos no se le gastaron, la ropa no se le cayó encima, tuvieron agua, tuvieron pan, le dieron hasta carne que se le salió hasta por las narices, dice la palabra, aleluya. Tuvieron de todo en el desierto porque Dios iba con ellos. Pero a veces tomamos decisiones donde Dios no está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Y nos movemos porque me gusta la idea que está dando fulano. Poner dos becerritos ahí, no tienen que bajar a Jerusalén. Porque a la que el pueblo baje a Jerusalén, me dejan a mí, me matan y cogen de nuevo y se van con el rey. Aleluya. Si Dios te dio una palabra, ¿por qué no confías en la palabra que Dios te dio? Si te la dio hace 25 años, sigue confiando en la palabra que te dio hace 25 años. Si te la dio hace 15 años, sigue confiando en la palabra que te dio hace 15 años. Si te la dio antiel, permanece en la palabra que Dios te dio. Dios no va a cambiar el mensaje, Dios no va a cambiar la palabra. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Si Dios te dice una cosa en Arecibo, lo mismo te lo va a decir en Lare. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Bregamos desde el punto de vista religioso. Y a veces Dios tiene que sacudirnos, tiene que meternos en una prueba para que volvamos a Él. Para que dejemos la religión a un lado y volvamos a Él. Y Jeroboam, llegó el momento, mi hermano, aleluya, que el hijo de él se le enfermó. Vino la prueba a su casa. Y no fue a adorar los dos becerros. Aleluya. No se fue al templo a adorar los dos becerros, ni se fue donde los sacerdotes, porque él mismo los había constituido. Él sabía que aquello no era de Dios, que aquello era religión, que aquello no servía. Él le dijo a la mujer, mira, el profeta que me dijo, el profeta que me habló, aquel que me dio unas palabras, que las palabras que me dijo se cumplieron. Vete donde él. Pero el problema, mi hermano, aleluya, que no venimos a Dios como tenemos que venir. Y le dijo, pero vete disfrazada. Vete disfrazada para que no sepan que tú eres la mujer de Jeroboam. Vete disfrazada. Usted sabe lo lindo que es Dios. Que el hombre traza las cosas, pero Dios traza sus planes también. Y mientras Jeroboam estaba planificando acá con la doña, allá el Espíritu Santo le está diciendo al profeta, mira, por ahí viene la esposa de Jeroboam y viene disfrazada porque no quieren que sepa que es la esposa de Jeroboam. Aleluya. Acuérdate que han hecho una religión nueva. Tienen el kiosco nuevo donde tienen los becerros, donde adoran ahí en Silo y en otro lado. Gloria sea el nombre de Dios. Y ellos no pueden rebajarse a venir donde un profeta como tú. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es parafraseando, mi hermano, la palabra. No pueden menospreciarse ellos mismos viniendo con la pompa y humillarse delante de él. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que no se humillan delante de Dios y vienen disfrazados delante de Dios. No, si yo soy bueno. ¿Usted no ha oído ese? Usted le habla a alguien de Cristo que no tiene el Señor, lo primero que dice es que yo soy bueno, yo no soy como los drogadictos, como los asesinos, yo soy una persona buena, aleluya. Eso es un disfraz. Alabado sea el nombre de Jesús. Vino supuestamente disfrazadita, pero ya el profeta sabía que venía la esposa de Jeroboam. ¿Sabes una cosa? El profeta estaba ciego. El profeta había perdido la vista, alabado sea el nombre de Dios, pero no había perdido la vista espiritual. Es mejor, mi hermano, perder esta vista y no perder la visión de parte de Dios. Y cuando la esposa de Jeroboam va a poner el pie en la puerta, le dice: bienvenida, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Aleluya. ¿Por qué si tú necesitas algo de Dios? ¿Por qué si quieres algo de Dios? Aleluya. Sigues con lo mismo, fingiendo, aleluya, que estás bien. Aleluya. Cuando tienes, aleluya, que reconocer en las condiciones que estás. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Alabado sea el nombre de Dios. Pero nos hemos acostumbrado a una religión, mi hermano, moderna. Una religión que no, aleluya, no demanda nada de nosotros. Estamos equivocados. El cristianismo demanda. El servir a Cristo demanda de nosotros. Nos pide a nosotros ser diferentes. Tú y yo no podemos ser como es el mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Tú y yo no podemos andar como anda el mundo. Tú y yo no podemos estar desesperados por cualquier cosa. Nos desesperamos. No, mi hermano, no tenga las credenciales ahí. Aleluya. Yo no vuelvo a predicar. Aleluya. Mire, mi hermano, cuando yo empecé a predicar el evangelio, aleluya, llegó un momento que yo dije: no oro por nadie más. Se me murieron 3. Gloria sea el nombre del Señor. Oré por ellos y se morían. Gloria a Dios. Aleluya. Tampoco me llamaban para orar por nadie. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero oré por 3 y los 3 seguiditos se fueron con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero a veces tenemos más valor a esta vida material que a la vida espiritual. A veces creemos que esto tiene más valor aquí que lo que es verdadero. Lo verdadero es lo espiritual, lo que no vemos, lo que permanece para siempre. Esto, mi hermano, estamos hoy aquí, aleluya, y ahorita viene un temblor y lo hace canto y lo destruye, alabado sea el nombre de Dios. Pero la vida que está aquí, aleluya, la vida que Cristo ha puesto aquí, esta permanece para siempre. Pero yo quiero hacer un llamado. Yo quiero sacudirte en esta mañana, aleluya. Hasta ahora te pregunto, ¿tú has vivido como religioso? No levante la mano ni dígame, aleluya, tranquilo, quédese ahí tranquilo. Pero hasta ahora, ¿tú has vivido como religioso? ¿Tú eres feliz? Te pregunto, ¿tú eres feliz o tú estás amargado? Porque yo entiendo que un cristiano no puede ser un amargado. Uno que tiene a Cristo no puede ser un amargado, aleluya. Uno que tiene a Cristo, tú no vas donde él, o lo que te habla es: mira, tengo esta deuda, tengo esto, tengo lo otro, tengo problemas, tengo una llaga aquí, tengo otra llaga allá, me duele esto, me duele aquello, aleluya. Santo. Usted no ha ido a visitar una persona que si usted va alegre, usted sale deprimido de la casa. Le da esta depresión a usted, aleluya. El hermano tiene un don terrible de depresión que deprime a cualquiera, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando usted le habla del Señor, no, si no fuera por el Señor yo estuviera muerto. Si no fuera por el Señor nada de esto tendría. Si no fuera por el Señor, aleluya. Es que no es que si no fuera por el Señor, es que tú tienes que ver lo que Dios te ha puesto en las manos, lo que Dios te ha dado en heredad, lo que Dios te ha bendecido. Estás vivo, andas, caminas, aleluya. Puedes respirar, puedes cantar, puedes hacer un montón de cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, en un momento dado, yo pasé por todos pasamos por momentos de depresión. Todos pasamos por momentos que quisiéramos dejarlo todo. Como dijo el salmista, si tuviera aras de paloma y volar al desierto, irme allá y no ver a nadie. Aquí a nadie le ha ocurrido eso, ¿verdad que no? A nadie. Un montón de hipócritas hay aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Uno levantó la mano por ahí. Yo levanto la mía. Mire, mi hermano, hay veces hay momentos que aprietan tanto y tanto a uno que uno dice, Señor, si yo desapareciera en estos momentos, si tú me llevaras, aleluya. Hemos pasado por esos momentos, hermano, pero usted sabe una cosa, cuando tú pases por esos momentos, aplica la palabra, métete a la palabra, busca la palabra. Dios ha prometido, Dios tiene promesa para nosotros, aleluya. Dios no ha terminado contigo. Si tú te sientas ahí y dices, no, ya Dios terminó conmigo, ya yo no sirvo para nada, yo me siento como un viejo de 99, yo quiero decirte que a los 99 Abraham tuvo un muchacho, así que, aleluya, tú puedes hacer más. Entonces, te sientes como uno de 99, me imagino, aleluya, a Moisés subiendo al monte a los 120, gloria a Dios, y después que sube al monte, este es tu último día, nene, aleluya. Mira toda esa tierra que está ahí, no vas a entrar ahí, aleluya, pero a Moisés no hubo que llevarlo en camilla, ni hubo que hacer una silla para llevarlo allá arriba al monte. Moisés subió al monte por él mismo, aleluya, y dice que la visión que tenía era la misma que siempre había tenido, él usaba espejuelos, a los 120 años, aleluya. Si tú no dejas la visión religiosa que tienes, no vas a llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Dios te está pidiendo en esta mañana que te quites el disfraz de religioso. Quítate ese disfraz. Échalo para el lado. Hasta el pastor, mire. Allá, la capucha. Si me puse la capucha, me la quito. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. O sea, Dios no quiere un pueblo derrotado. Dios no quiere un pueblo que esté pendiente a lo que el hombre vaya a dar o lo que el hombre vaya a hacer. Dios quiere un pueblo que vaya por encima de lo que el hombre establezca. Aleluya. Y aquí vamos a hablar de sanidad. Y aquí vamos a hablar, mi hermano, de finanzas. Aquí vamos a hablar, aleluya, de todo lo que Dios quiere prosperarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y quiero decirte una cosa. No cometas tus errores para luego echarle la culpa a Dios. Aleluya. Si cometiste errores, pídele perdón a Dios. Y Él es fiel en perdonar, levantar y restaurar. Dios no desecha, Dios no echa a nadie para el lado. Dios brega, Dios trabaja con cada uno de nosotros. También, mi hermano, aleluya, como le dije al principio, hay gente también que se disfraza en medio nuestro. Y tiene una santidad terrible, son. Aleluya, son una gente santa, tremenda gente santa. Aleluya, y nos dan una palabra, gloria a Dios. Y a veces hacemos como Samuel. Cuando Samuel fue a ungir rey de Israel, aleluya, enseguida Samuel vio al primer hijo de Isaí y dijo: aquí está el rey de Israel, aquí está el nene que va al gimnasio, aquí está el nene guapo, el que va a salir en los pósteres, aleluya, aquí está el muchacho de Israel. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Yo no miro lo que tú miras. Yo no miro lo que tú miras. Yo no miro las cosas como tú las miras. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tú estás mirando las cosas? Fatales. Mi hermano, es que yo no echo para adelante. Yo no voy a echar para adelante. Yo no voy a resolver esta situación. A mi marido se lo lleva el diablo, a mi mujer se la lleva el diablo. Yo no puedo resolver esta situación. Aleluya, gloria a Dios. Y yo digo, eso es fe. Eso es fe. ¿Usted sabe qué es fe? Creer algo que usted no siente, que usted no ve, que usted no puede oler, que usted no puede medir, eso es fe. Algo que usted no me da. Aleluya. A mí me han pasado cosas, han pasado sanidades, mi hermano, donde yo no me he caído al piso, donde a mí no me ha dado ningún calentón, donde a mí no me ha dado un escalofrío, donde a mí no me ha dado nada. La persona ha puesto las manos encima de mí, ha dicho, está sano, y está sano, y Dios me ha sanado, y yo no he sentido nada, porque esto no es por sentir. Porque hay una palabra que yo me da un terror terrible en la iglesia de Dios. Yo siento, hermano, decirle algo, y yo, cuando me dicen así, yo le digo, hermano, yo siento no escucharlo. Alabado sea el nombre de Jesús. O si lo escucho, le digo, Señor, fíltrame esto. Alabado sea el nombre de Dios. No hace mucho una persona puso las manos sobre mí y empezó a declarar palabra. Y declaró, ¿sabe qué? Todo mi pasado. Aleluya. Declaró todo mi pasado. Mano, usted esto, lo otro, aquello. Yo digo, sí, hermano, sí, sí, sí. Sí, hermano, quite la mano de encima de mí, porque eso fui yo, no soy ahora. Eso fue lo que el diablo hizo conmigo, no lo que soy ahora. Ahora el Señor me libertó, ahora el Señor me restauró, ahora el Señor me hizo nueva criatura. Ya yo no puedo mirar para atrás, alabado sea el nombre de Dios, porque aquello viejo pasó, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, aleluya, hay gente que quiere declarar cosas sobre tu vida que jamás, jamás, jamás tú tienes por qué darle sentido a eso que están declarando sobre tu vida. Yo me acuerdo en una ocasión, aleluya, una hermana estaba en una esquina de nuestra iglesia y la hermana estaba haciendo chistes y bromas con las demás hermanas. Lo más graciosa a ella, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y mi espíritu, el Espíritu Santo vino y me dice, está triste. Y yo digo, ¿cómo va a estar triste si está haciendo chistes ahí, se está riendo? Está triste. Ella está triste. Yo, no está triste nada, Señor. Si está ahí haciendo chistes con las demás hermanas, está riendo. Y medio mundo, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y el Espíritu volvía, mi hermano, porque cuando el Espíritu te habla, el Espíritu no te deja tranquilo. El Espíritu te coge y agarra tu corazón y empieza a apretarlo. Y lo aprieta. O hablas o hablas. Jamás el Señor dice, o hablas o no hablas. El Señor dice, o hablas, o sigo apretando. Y ya cuando el corazoncito mío ya está bien apretadito y me sentía como que me duele. Espérate, voy a ir donde la hermana. Hermana, usted está triste. Esa mujer empezó a llorar y a gritar. Aleluya. Y yo, Dios mío, parece que sí. Parece que sí, que esto es cierto. Aleluya. Y viene y me dice, es que me dieron una profecía. Me dijeron que si me mudaba para esta iglesia, uno de mis hijos se iba a morir. Mire, mi hermano, qué diablo mentiroso. Que si me movía para esa iglesia, uno de los hijos míos se iba a morir. Aleluya. ¿Y qué predicamos a Cristo? ¿Y cómo andamos en santidad? Aleluya. Que Dios nos mata a los hijos por nosotros tomar. Si tomamos buenas decisiones, no nos lo va a matar, pero si tomamos mal. ¿Cuántas malas decisiones nosotros tomamos en la vida? ¿Y qué dice la palabra? El alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Es el alma que pecare. Pero no por tomar malas decisiones, por tomar malas decisiones, todos tomamos malas decisiones. Todos hacemos cosas, los varones aquí, todos hacemos cosas que la mujer nuestra nos dice, te lo dije. ¿Cuántos valientes hay aquí? Levante su mano. Aleluya. Siempre hemos hecho algo que no teníamos que hacer y nuestra mujer, dirigida por el Espíritu Santo, sabia al fin, aleluya, te lo dije, negro, te salió mal, pero yo te lo dije. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. En Cristo es lo mismo. Nosotros no podemos permitirle a un diablo mentiroso que nos dictamine lo que nosotros vamos a hacer o a dónde vamos a llegar. Yo no le acepto palabras a nadie, aleluya. Bueno, la puede tirar, aleluya, pero no tengo por qué apegarme a esa palabra si hay un Espíritu Santo que la Biblia me dice que nos guiará toda verdad. Y el profeta se conoce, mi hermano. Es una lástima que no se mueran hoy, aleluya. Pero antes, aleluya, el profeta que no hablaba de parte de Dios lo apedreaban y lo mataban. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Como dice el hermano Alexis Santiago, que lo mate Dios, aleluya. No, yo no voy a pedir que se muera, gloria a Dios, pero que lo mate Dios. De esos hombres, aleluya, que dicen que son profetas, aleluya, te traen una palabra. Pero te pregunto algo, ¿esa palabra te ha hecho feliz? ¿Esa palabra te ha dado contentamiento? ¿O esa palabra te ha amargado? Aleluya. Te pregunto. Aleluya. Si esa palabra te ha hecho amargo, aquel que vino donde ti estaba disfrazado, ¿viste? Y si tú estás caminando y te sientes amargo, yo te invito en esta tarde a que te quites el disfraz. Has venido donde Jehová, has venido donde Dios, has venido donde tu Señor. No vengas disfrazado. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. En esta mañana, Señor, si hay algo aquí, y yo sé que hay un montón de cosas aquí, Señor, que tienes que sacar. Aleluya. Porque el Espíritu conoce a José Cruz. Aleluya. Y el Espíritu te conoce a ti. Y sabe lo que tú tienes que sacar. Y es tiempo, mi hermano. Hay un espíritu de incredulidad metido en la iglesia. De que no creemos. Aleluya. Mire, lo que está aquí establecido, no espere que baje un ángel del cielo con una espada en fuego a decirle: ama a tu prójimo como a ti mismo. No va a venir ninguno del cielo a decirte eso, porque ya está establecido ahí. No va a venir ningún ángel del cielo y dice: honra a padre y madre. No, no va a venir. Está escrito ahí en la palabra. Aleluya. Esposo, traten a sus mujeres como vasos frágiles. Mujeres, obedezcan a su marido como la iglesia obedece a Cristo. Porque usted sabe una cosa, yo veo a veces unas cosas bien raras en los matrimonios. Nos amamos, pero nos tratamos. Aleluya. Y yo quisiera saber, si usted trata al vecino como trata a su marido, el vecino me imagino que estará con una pistola esperando que usted salga. Y si usted trata a su vecina como trata a su señora, aleluya, la vecina estará esperando con un palo. Cuando salga ese, pase por el frente de casa, le va a caer a palo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Mira, lo tienes ahí pegadito. Aleluya, ámalo. Tenemos, mi hermano, tenemos que quitarnos muchas cosas de encima. Muchos disfraces, muchas cosas que a Dios no le agradan. Y tenemos que venir con un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Sabe una cosa? El primer mandamiento dice, ¿qué dice el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Aleluya. Y Jesús le dijo: el que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hermano, hijos, por causa mía, no es digno de mí. Aleluya. Y a veces tenemos becerros de oro, a veces tenemos, aleluya, ídolos, aleluya. No sabemos lo que tenemos, aleluya, porque no estamos adorando a Dios como tenemos que adorarlo. Porque la adoración se ha convertido en una rutina. Ah, tengo que ir para la iglesia. Me toca, hoy es domingo, toco madrugar y por el próximo. A escuchar a pastor de nuevo con lo mismo. Aleluya. ¿Cómo está, hermano? Yo feliz, mi hermano. Estoy aquí en la casa de Dios. Aleluya. Quítate la máscara, quítate el disfraz. Alabado sea el nombre de Jesús. Vengamos a Dios como tenemos que venir. Aleluya. Es como el que dice el hermano Luis Rodríguez. Aleluya. Ir al trabajo es una necesidad. Yo te digo una cosa: venir a la casa de Dios es una necesidad. Venir a la casa de Dios, venir a la presencia de Dios, es una necesidad, porque mañana tú no sabes si puedas levantarte para ir al trabajo. Mañana tú no sabes si te levantes con vida. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que en esta tarde, aleluya, yo no voy a llamar a nadie al frente, aleluya, porque yo no quiero quitarle el disfraz aquí a nadie, pero usted se lo tiene que quitar. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, aleluya. Y vamos a hacer una oración. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted tiene que hacer como hacen los niños a veces hacen. Aleluya. Si usted se puede quitar el disfraz en esta mañana, en esta tarde, quítese el disfraz. La palabra dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y hasta ahora quizás tú eras religioso, pero de aquí en adelante tú vas a ser diferente. Aleluya. ¿Cuántos anhelan estar el martes en el culto de oración aquí? ¿Cuántos anhelan estar el jueves? Como que los amenes bajan de intensidad. ¿Cuántos anhelan estar el viernes y el domingo de madrugada aquí? Hay muchos amenes. Espero que estén el domingo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. O sea, mi anhelo, mi deseo es la presencia de Dios en mi vida. Eso tiene que ser, mi hermano. Lo material viene por añadidura, lo demás viene por añadidura. Pero yo tengo, mi hermano, que quitarme esto, quitarme este disfraz, aleluya, y decir: Señor, mira, vengo ante ti. Soy así, soy de esta forma. Aleluya. La mujer de Jeroboam vino disfrazada. Tú no tienes que disfrazarte delante de Dios. Tú no tienes que traer ninguna dádiva delante de Dios. Aleluya. Nosotros no podemos comprar a Dios con nada. Sin embargo, el Señor nos compró a nosotros con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Padre, venimos delante de ti, Señor. Venimos a humillarnos, Señor. Venimos a reconocer que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, si todavía queda algún disfraz en mi vida, algo, Señor, que a ti no te agrade, algo, Señor, que no sirva, Dios mío, algo, Señor, que no demuestre tu santidad, Señor, yo te pido, Señor, que tú lo quites en esta mañana. Yo lo quito, Señor, lo desprendo. Dame el entendimiento de quitar lo que tenga que quitar, Señor. Aleluya. Quita de nosotros el disfraz de la duda, de la incredulidad, Dios mío. Aleluya. De una observancia que no la hacemos, Dios mío. De decir que soy cristiano, Señor. De decir que te amo, Señor. Y no estar contigo todo el tiempo, Señor. Quítame ese disfraz, Señor. Padre, permíteme llegar a tu casa y adorarte y alabarte y glorificarte. Permíteme, Dios, aleluya, ser guiado por tu Espíritu Santo. Permíteme, Dios, aleluya, que ninguna palabra corrompida, Señor, salga de mi boca ni entre por mis oídos a mi mente y a mi corazón, Señor. Y que yo no haga, Señor, lo que el hombre desea que yo haga, sino que yo haga tu santa y divina voluntad, Señor. Trabaja con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en todo momento, Padre. Y todo te lo estamos pidiendo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, aleluya. Puede sentarse, mi hermano, voy a hacer un llamado, aleluya. Pero este llamado es todo aquel que no conoce al Señor, o todo aquel, aleluya, que necesita reconciliar su vida con el Señor. Yo le invito al altar en esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. A que ponga, aleluya, su delicia en Jehová. A que, aleluya, se llene del Dios Todopoderoso en esta mañana, aleluya. Y deje todo atrás, alabado sea el nombre de Jesús, y siga hacia adelante. Este camino, mi hermano, no es de rosa. En este camino hay pérdidas, hay fracasos, y hay un montón de cosas que nos suceden en el caminar, aleluya. Pero sabes una cosa, al terminar el caminar hay una recompensa de vida eterna. Al terminar el caminar hay un Dios que nos espera con los brazos abiertos. Yo lo siento, mi hermano, aleluya. Si usted tiene algo en contra mí, aleluya, venga donde mí, pídame perdón. Si yo tengo algo en contra suya, iré donde usted y le pediré perdón, aleluya. Pero yo me quiero ir para el cielo. Yo quiero ir para el cielo, aleluya. Y si usted tiene algo en contra mí, aleluya, o usted piensa que, venga donde mí, diga, mire, mire, mi hermano, aleluya, no me saludó, mi hermano, no me miró antiel, mire, mi hermano, me pasó por el lado y me dejó a pie. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Yo guío malo. Para su información, aleluya. Me estaciono peor. Yo guío malo y me estaciono peor. Así que vayan sabiéndolo desde ahora. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Una hermana me dijo, ¿cómo es posible, mi hermano? Yo di reversa nada más que cuando fui a coger el examen. Gloria a Dios. De ahí en adelante yo estaciono los carros de frente. De espalda jamás, aleluya. Puedo causar un accidente. Alabado sea el nombre de Dios. Cada cual de nosotros reconocemos nuestra falta y nos vemos tal y como somos. Pero Dios nos ama igual. Alabado sea el nombre de Dios. Aquel que necesite reconciliarse con el Señor, aquel que necesite, aleluya, convertirse, aleluya, estamos aquí para orar por usted, aleluya. No importa, aleluya, si es en el parking, si es cuando, aleluya, Dios lo toque, gloria a Dios, no importa donde sea, vamos a orar por usted.